el alcalde, uno de los valores que también hemos defendido y es importantísimo en Archidona, en los presupuestos participativos, que somos un referente incluso a nivel internacional con esas propuestas de participación ciudadana en los presupuestos participativos, ¿no? Así que el camino, aunque va a ser difícil y el reto importante, ¿no?, pero yo creo que el camino está bien encauzado. Cambiamos de asunto. Arreglo en la red de abastecimiento de agua en la Plaza de la Constitución, el arreglo íntegro de la calle Álmez y el arreglo de la calle Málaga son las tres actuaciones que se llevarán a cabo con las obras AEPSA 2014. Estas actuaciones fueron propuestas por los vecinos a través de los presupuestos participativos, ha señalado el primer teniente de alcalde, Francisco Jiménez. Además, a través del plan de empleo estable se llevará a cabo la intervención en la vivienda del recinto ferial Molino Don Juan. Jiménez ha afirmado que la inversión es de 557.388 euros, de los cuales 12.669 son aportados por el ayuntamiento. La mano de obra se destinarán 371.589 euros y en materiales se invertirán 185.779 euros. Durante estas obras trabajarán 272 personas, de las cuales 231 serán peones, 33 oficiales, un electricista y 7 fontaneros. Para el año 2014, las obras que se tienen previstas, los proyectos que se tienen previstos son el arreglo de la Plaza de la Constitución, la calle Málaga, la calle Almed, que llevan un total de inversión de 484.959 euros. Y luego, dentro de lo que es el plan de empleo estable, está la vivienda del recinto ferial, con una inversión total de 72.429 euros. Las inversiones totales en Archidona pues van a ser de 557.388 euros, de los cuales para mano de obra y para la contratación pues se destinarán 371.589 euros, y para materiales para poder desarrollar esa infraestructura, para poder desarrollar esa obra, 185.799. La generación de empleo serán de 272 contratos, de los cuales son 231 peones. Oficiales van a entrar a trabajar 33, electricistas 1 y fontaneros 7, para completar esos 272. Destacar que la primera obra en la Plaza de la Constitución comenzará el 1 de julio y a mediados de julio comenzará la de la calle Málaga. Y luego la obra de la calle Almez y la de la vivienda del recinto ferial se iniciarán a 1 de septiembre, una vez pasada la feria de agosto. Y en todo este proceso me gustaría destacar que son proyectos que se han elegido a través de presupuestos participativos. En todo el proceso, tanto de asamblea informativa, de asambleas para proponer, votaciones y demás, pues han sido 1.137 vecinos y vecinas de Archidona que han participado en este proceso para elegir entre 12 obras, elegir estas cuatro, ¿no? Entonces, en la Plaza de la Constitución pues va a ser el arreglo de la red de abastecimiento de agua de la plaza. En la calle Málaga pues vamos a tener las acometidas de agua y la salida de los desagües de la vivienda. Y en la calle Almez pues un arreglo integral de toda la calle en cuanto al acerado, alcantarillado y asfalto. Y luego pues comentaros que en la vivienda del Molino Juan pues el objetivo es, una vez que se restaure esa vivienda, pues lo más seguro es que se adjudique a una persona que puede estar encargada de la vigilancia y del mantenimiento del Molino Juan, en cuyo caso pues ya se generaría un puesto de trabajo. El plazo de inscripción para la escuela de verano finaliza el próximo 30 de junio. En esta edición comenzará el 1 de junio y finalizará el 14 de agosto, contando, por tanto, con una quincena más de clase. Por otro lado, se dedicará un día a la semana a la fruta para que los más pequeños aprendan a conocer las ventajas nutricionales de este alimento y la importancia de llevar una vida saludable. Además, es el Ayuntamiento de Archidona y en colaboración con la empresa concesionaria de este servicio, Sillepadel, se becarán en el mes de julio a 10 alumnos y alumnas cuyos padres estén pasando por dificultades económicas. Cambiamos de asunto. Hablamos de música, moda, presentaciones de libro, una shopping night, exposiciones en la calle del arte o puertas abiertas de distintos monumentos. Son algunas de las actividades que tendrá lugar el próximo 4 de julio bajo el lema Archidona bajo las estrellas. Esta noche de verano, desde las 20:30 horas hasta las 11 de la madrugada, en distintos puntos de la localidad, se llevará a cabo actuaciones culturales, lúdicas y de ocio para todos los públicos. Es un proyecto que nace el año pasado. Dentro de un ambiente festivo, en ese sentido, esa noche del viernes pues la convertimos en una noche de fiesta en Archidona, y esta edición pues se celebrará en lo que es todo el conjunto histórico artístico de Archidona, ¿no? Pues como su centro va a ser la Plaza Chavada, vamos a estar en el Paseo de la Victoria, Plaza San Roque, la Calle Nueva, el Instituto Luis Barona de Soto, y va a haber una jornada también de puerta abierta donde va a haber una actividad en el Economato. A lo largo de esa noche pues vamos a poder disfrutar pues de lo que es todo un ambiente festivo y cultural. Pues vamos a tener desde pase de modelos, música, deporte, literatura, patrimonio, y vamos a ver una serie de nuevos valores, y va a haber también una visita guiada a los monumentos más importantes y emblemáticos de Archidona, ¿no? Es un proyecto que, como decía, es la segunda edición. El año pasado surgió con mucha fuerza, con mucha energía, y a la vista de la colaboración y la participación de los vecinos y vecinos de Archidona, pues nos animan a seguir trabajando en esta nueva edición de Archidona bajo las estrellas. Comentaron también que a lo largo de la calle Nueva pues se va a establecer el mercado del arte, pues que estará en todos los diferentes stands y puestos de venta, pues estarán en la calle Nueva. Y aprovechar la ocasión pues para invitar a todo el pueblo de Archidona que participe de una manera activa en esta Archidona bajo las estrellas, y aquella gente que nos quieran visitar de la comarca o de otros lugares, pues que serán bien recibidos en Archidona para conocer su patrimonio histórico y para conocer la cultura de nuestro pueblo. Me acompaña María Ábalos, que es la concejala de fiesta y la encargada de dar ahora pues el detalle de todas las actividades que se van a desarrollar. Bueno, pues buenas tardes. Como bien ha dicho Paco, para el viernes 4 de julio, a partir de las 8 y media de la tarde, se han programado todas las actividades donde han participado todas y cada una de las concejalías de este ayuntamiento. Para daros más o menos el orden donde se van a realizar esas actividades, pues diré que comenzaremos en el Economato, donde la Asociación Ochavalia está preparando una actividad que se denomina Planta una fresa, para lo que convocan a todos los más pequeños de la casa que traigan una botella de plástico o algún recipiente de plástico para ser reutilizado, y en ese mismo se plantará las fresas que podrán llevarse cada uno a su casa. También va a haber una gincana nocturna que organiza la Concejalía de Juventud, donde los jóvenes a partir de 16 años pueden inscribirse a partir de hoy mismo en el silo, en grupos de cuatro. Habrá una gincana, como bien digo, donde se tendrá que buscar pistas y pruebas físicas en todos los monumentos del Centro Histórico de Archidona, y que el punto de salida será la oficina de turismo, donde habrá ahí un grupo de personas orientando a todos los grupos que quieran participar, y el premio será una cena para esa misma noche en el restaurante Archidona. Así que a todos los jóvenes de Archidona, invitarlos a participar, que van a pasar una velada agradable conociendo rincones de nuestra Archidona con pistas que a lo mejor no son muy frecuentes. También estará abierto el Centro Guadalinfo para que puedan consultar alguna pista histórica desde los ordenadores de ese sitio. Y como bien digo, animaros a que si quieren más información se dirijan al silo con Ángela, que estará allí para darle todos los detalles. A las 8:30 de la tarde habrá una presentación de un libro en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, el libro Relatos Transcendentales de Luis Ernesto Romera. Seguidamente, en la biblioteca habrá una exposición de muñecas de cine que está organizando con la colaboración de Gracia Zamora, también la Concejalía de Juventud. Más tarde, en el Paseo de la Victoria, las niñas de gimnasia rítmica del Patronato Polideportivo van a hacer una exhibición de todo lo que han aprendido durante este año, y seguidamente será el Club de Aerobics, también del Patronato, los que hagan una exhibición, y todos los que quieran participar pues están convocados en el Paseo de la Victoria a pasar un rato deportivo. A las 10 de la noche, en el patio de la Fuente del Instituto Luis Barona de Soto, será la Banda Municipal de Música la que ponga la nota musical con el repertorio de cine. Ya la había escuchado algunas veces en el Archidona Cinema, con ABBA y demás. habrá proyección de fragmentos de películas y la banda municipal pues hará la música de cine. La Plaza San Roque, coincidiendo con la inauguración de las terceras rutas nocturnas, que también darán comienzo en el convento de las monjas mínimas a las 8:30 de la tarde, sobre las 10:30 de la noche en la Plaza San Roque habrá concierto de música clásica coordinado, como bien digo, con esas rutas nocturnas. A las 12 de la noche, bueno, perdón, antes, en el Paseo de la Victoria, habrá un dúo musical de dos jóvenes de Archidona que van a exponer su música, van a debutar un poco como dúo en un escenario, digamos, y junto con Cócteles sin Alcohol, habrá una hora de Cócteles sin Alcohol, tendremos en directo música en vivo de dos jóvenes promesas de Archidona en el Paseo de la Victoria. Y después, a las 12 de la noche, ya en la Plaza Ochavada, para concentrar toda la gente en la Plaza Ochavada, pases de modelos de Antonio y Manolo para que nos van a poner sus diseños de moda de esta colección de 2014. Seguidamente, a las 12:30, Julio Orellana será el encargado de poner su concierto, presentarnos su disco y cantarnos sus canciones. Y para cerrar esta noche de actividades culturales, un grupo también que es llamado El Cuarto Hombre, nos va a tocar versiones de los grupos como Police, Rolling Stone, AC/DC y españoles como Revolver o Fito. Creo que será un momento cumbre para terminar el programa de Bajo la Estrella. También recordad que durante toda la noche habrá puertas abiertas, tanto del Economato, la Sala de Blas, el taller de María Ortiz, la Oficina de Restauración o el Museo Municipal. Todo ello estará abierto para que todos los visitantes puedan reconocerlo. Los comercios también se están apuntando a hacer una shopping night. Van a tener los comercios abiertos durante la noche y van a programar ofertas para que los visitantes y la gente de Archidona pueda acercarse a las tiendas a comprar durante esa noche. La calle del Arte, como bien ha dicho Paco, estará en Calle Nueva. Durante toda la calle, pues habrá puestos como la Plaza del Arte se traslada ese viernes y en la Calle Nueva para que los stands y los puestos estén abiertos. Y también una novedad, que en la puerta del museo habrá una actividad que la hemos denominado Se Ilustre por un Día, donde habrá cuadros de personajes ilustres archidoneses para que la gente pueda fotografiarse dentro del cuadro y llevarse un recuerdo de Archidona. En líneas generales, estas son las actividades que hay programadas para el viernes 4 por la noche. Son muchas, algunas van a estar paralelas, pero lo que queremos es intentar, como el año pasado, que cada uno elija la versión que más le convenza para esa noche. Van a poder disfrutar de muchas porque hemos intentado cuadrar los horarios para que se pueda ir pasando de una a otra, disfrutar del deporte, de la cultura, de la música, del baile y que pasemos una noche agradable todos. A mí me gustaría, si tú hayas terminado, puntualizar, sí. Por un lado, que es la implicación, como bien ha dicho María, de diferentes concejalías, desde lo de turismo, juventud, fiestas y cultura. Y por otro lado, pues agradecer a toda la gente y a todas las asociaciones que van a participar en el desarrollo de estas actividades. Habrá un punto de información en los Caños de las Monjas, con el voluntariado de la Oficina de Turismo. Vamos a poner un stand de información para aquella gente que vamos a hacer folletos, para que el que quiera no la haya podido coger antes a través de internet, redes sociales y demás, pueda decir dónde me voy, dónde me ubico, que haya un par de personas allí informando de dónde estará la actividad de funcionamiento. La Hacienda Mendoza, cortijo sustancia situado en la pedanía de Salinas, acogió en la tarde del miércoles 25 de junio la última jornada de la sexta edición de Patios para la Poesía. El periodista y poeta malagueño Alejandro Díaz del Pino leyó algunos de los poemas en su libro Carretera abierta al amanecer. Este recital poético contó con un concierto de guitarra a cargo de Alejandro Bolaño. Bueno, pues un viaje por un libro que se llama Carretera abierta al amanecer, y vamos a parar en algunos kilómetros que son poemas dentro de ese libro. Hace unos días te veíamos muy reflexivo en otras jornadas, precisamente en Archidona, en la Biblioteca Municipal, donde vimos tu grado de sensibilidad. Incluso una tormenta llegó a inspirarnos, un apagón de luz nos llegó a inspirar en la forma en la que tú eres capaz de transformar, permutar directamente el mundo que te rodea en palabra, en verso, y sobre todo también inspirado en lugares también donde no has estado, y sin embargo esta tarde estás aquí, estás materializando. ¿Cómo describir esto, no? Bueno, describir esto es difícil, sobre todo un espacio que uno no se espera, de mitad de la naturaleza y bueno, unos patios. Realmente lo bonito de esto es sacar la poesía de la biblioteca y de los espacios donde habitualmente reside, ¿no? De una forma casi clandestina, y el poder pues, vivirlo aquí compartido con más gente y fuera de esos espacios. Antes de terminar, hacemos un repaso a la agenda cultural. El viernes 4 de julio, a partir de las 20:30 horas, tendrá lugar Archidona bajo las estrellas. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez, les deseo una feliz semana.